présenté au Pal Yugan. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Okay, we're gonna do a song called My Only Friend. De buena música en nuestro saco musical Creative Commons. Sonidos brillantes que no te van a dejar indiferente. Durante una hora desde esta sintonía, el hombre lobo ataca. Aquele tipo de música que já não sabe se é jazz, se é blues, mas gostamos muito, muito, muito, muito. Esta é do Jimmy Witherspoon, o grande herdeiro deles. I love to look in my baby's face. I love to feel her in that silken lace. And when she kisses me, she makes me shout. Ooh-wee, baby, then the lights go out. I love to see you walking down the street. She always dresses so nice and neat. You never know what it's all about. Ooh-wee, baby, then the lights go out. You can use your imagination. He would still be far behind, 'cause there's nothing in creation like that girl of mine. I love to hold her when she talks that talk. When she walks that walk, that's my walk. And if I bet her when she's trying to bow, ooh-wee, baby, then the lights go out. Hoy hemos iniciado este episodio con Liam Hack, My Only Friend, el tema que escuchamos anteriormente. Ahora, en sus últimos estertores, Nobody's Business, Win the Likes, Hot Out. Hoy prácticamente todos los sonidos que oiréis aquí en la noche son de Free Archive. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. como ya os he dicho, exceptuando dos temas que escucharéis de Abstract, el resto de la música que oiréis hoy en esta edición de La Noche del Hombre Lobo, El Lobo Ataca, procede de Free Music Archive, web en la cual encontraréis excelente música que os podréis descargar y en su mayoría bajo Creative Commons. Ándale, ándale, ándale, ándale, La Noche del Hombre Lobo. Desde Empigue de Heppel, nos vamos a Nobody's Beatles. I am nobody. Adecuadamente, amigo, no los contamines con sonidos inadecuados. Oye al lobo. We'll be right back. Chappell. Está vieja y ya no sale. Se queda en su casita escuchando El Hombre Lobo. Sobre todo si es lunes y es de noche. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Thank you. Felizmente hemos agotado 8 minutos más de nuestra horita lobera con el sonido abstract. Manolina, así se llama este tema que hemos escuchado, corte de Nobody's Business, Smack Dab in the Middle, en el medio de todo, pero cerquita de tus neuronas, el hombre lobo, intentando reeducarlas musicalmente. Escúchalo, entra en lo más interno de su música. Esto es la noche del hombre lobo.org para que lo visites. La noche. bueno, amigo, escucha algo. Hemos ya traspasado el ecuador de este programa de hoy, ¿eh? Y nos vamos a volver quizá un tanto más oscuros, aunque no por eso menos interesantes. Compañía la ha puesto Carl Blau, Nothing New. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. A partir de ahora y hasta el final del programa, la compañía vendrá de mano de Santa Apolonia. También los puedes encontrar en Free Music Archive. Y con tres temas cerrarán el programa de hoy. Go Freak, Gwyn, That Yellow Dress y el último Surtest in My Mouth. Santa Apolonia, en la noche. santos hay muchos y variados, ¿eh? Pero como Santa Apolonia, musicalmente ninguno. Bien, hemos llegado ya al fin de esta edición de hoy de La Lobo Ataca. Solo desearos que haya sido fructífero musicalmente, os haya alegrado un poco este inicio de semana, por lo menos esa es la intención. Durante la semana, si os da un bajón, acordaros de la música y del hombre lobo, y si no resulta, acordaros de esa vecina o vecino que tanto os gusta. Nos vemos con nuestro santo particular, Santa Apolonia. Nos despedimos, bye. la noche del hombre lobo.